bien hecha, canción bonita, canción sí. Con la que uno puede arrancar el día perfectamente. Ahí teníamos a Phil Collins para darles a todos ustedes los buenos días. Hola, ¿cómo están? Es jueves 15 de febrero, ¿cómo amanecen? Bienvenidos a Mañanas X, Andrés Felipe, ¿cómo te va? Todo muy bien, amaneciendo con frío, está haciendo mucho frío en la madrugada, en la noche. Yo soy una persona que no siente frío y estoy sintiendo frío en estos momentos de la vida, así que... Igual tú estás pegado a la montaña, te digo. Pegado a la montaña, hace más frío, un poco exactamente. Difícil, pero bueno, acá estamos con ustedes esperando que hayan pasado un gran San Valentín, que hayan celebrado el amor, la amistad, lo que sea. Sí, ya, lo que quieran. Anoche salí y estaban las calles... ¿Llenitas? Sí, había gente por fuera. Toda celebración siempre será válida si hay comida de por medio. Pero por supuesto que sí, ese es el fin último. Ya, se dice, ah, es el día del mouse, vamos a comer. Vamos. Vamos, vamos a celebrar el mouse. Siempre. Y pues nuevamente agradecer a quien el día de la radio nos trajo regalos, por si no nos alcanzó a escuchar, no puso quién, dijo de los oyentes, así que bueno, gracias. Muchas gracias. En general, feliz cumpleaños. Los niños. Ayer los trajo Uri en corazoncitos, nos dejó algunos. Aquí están todavía, sí. Durmieron, pero durmieron bien, se nota. Arranquemos con música, ya saben que pueden pedir canciones. Él es Jack Harlow, Loving on Me. De aprender un idioma a políglota puede pasar con 500 megas de internet, fibra óptica de TV. Aprovecha y compra 500 megas con el 50% de descuento los tres primeros meses. Además, pregunta por la promo de HBO Max. Llama ya al 601-371-4000 ETV. Me sale ese gallito que le salió a Alicia Keys en el Super Bowl. Ramos. Gracias, sí, porque para los que están buscando en la retransmisión, el gallito lo eliminaron. Lo eliminaron, claro. Sí, lo eliminaron, entonces no lo encuentran. Dirán, ¿será que fue cierto? ¿Será que fue imaginación? No, no fue imaginación, fue cierto. Ayer lo hablábamos con el equipo y claro, primero pues le debió golpear durísimo a ella. Pero segundo, son cosas que pueden pasarle a un cantante de talla mundial. Le ha pasado a los más grandes y a Alicia Keys le puede pasar. Alicia Keys canta muy bien y pues a uno... Se le perdona todo. Los médicos también se mueren, como dice el dicho, ¿sabes? Exacto, estoy muy de dichos hoy. Me parece bien, ¿no? Está bien, es jueves de dichos. Jueves de dichos. Sí, numeral. Numeral jueves de dichos. Jueves de dichos. Carlos Pérez, se prepara para algo que admiro profundamente. Va a subir Carlos. Monserrate. Y para eso necesita motivación y la motivación viene de la mano de Fouls. Pues claro, esto está para Carlos, perfecto, para que suba Mountain at My Gates y para todos los que necesitan energía. Esta es la X. Haciendo cuentas entonces, se nos fue diciembre. Sí, ya hace ratito. Se fue enero. También se fue. Eso quiere decir que se fueron los puentes. Uy, sí. Ay, amigo, no vuelven hasta marzo. Pero tranquilos, porque hay buena noticia y es que la Cuidatón no se va en el taller Chevrolet. El cambio de aceite está desde 148 mil pesos y el cambio de pastillas de frenos desde 187 mil pesos. Además, les regalan una inspección visual multipunto gratis. Agenden ya en su concesionario Chevrolet. Escuchemos a Justin Timberlake. ¿Estás on fire hoy, oye? Mira, porque es quincena. Eso. ¿Dónde? La canción se llama Mirrors, esta es la X. Aren't you something to admire, 'cause you shine. De las canciones lindas. Sí, es chévere. Que ha tenido Justin Timberlake, ahí teníamos Mirrors, ¿tú te acuerdas del video? El video blanco espejos, y negro, ¿no? No. Ah, había espejos. Una pareja mayor, muy bella. Sí. Es lindo. Sí, es muy bonito. Bueno, Bastián, buenos días. ¿Cómo vamos? Siempre está ahí, muy bien. Sí, juicioso. Dice, gracias como siempre, de verdad, que son un gran motor para levantarse. Gracias. Nos da a escoger dos agrupaciones con dos canciones. Por un lado, Empire of the Sun, por el lado, Tudor Cinema Club. Te dejo a ti esa responsabilidad, Andrés Felipe. Pues vámonos con esa segunda. Esta canción se llama Sun para Bastián. Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through. Es la inconfundible voz de Joss Stone, la canción Fell in Love with a Boy. Esta es la X. Importantísimo. ¿Cómo nos pueden escuchar? A ver. Frecuencia 103.9 FM en su radio. Bien, check. Página laxmásmusica.com. También, muy chévere. La más chévere de todas, nuestra aplicación. Muy bien. La pueden descargar, está ahí para ustedes, es muy sencilla, es amigable, no se van a enredar, no, ay, pero ¿cómo así que? No, nada, es fácil, la X más música, pim, pum. Sí, es cierto. Y ya. Si van trotando, nos han dicho que es lo mejor. Es fantástico, es, ahí está, siempre con nosotros. Muy bien. Y nosotros con ustedes, ¿vieron cómo? Libreto check. Inspiración, hombre. Lalo Landa nos escribe, fue muy feliz con Phil Collins. Es que arrancamos esta mañana con toda. Quiero saludar a Juan Pablo Cruz, dice feliz día desde la fría Bogotá. Gracias a Dirty Diana y Salazar Radio DJ. Aquí estamos. Por subirnos la energía en este jueves post San Valentín. Buenas vibras y feliz día para los oyentes de la X más música. Bien. Muchas gracias. Y nos devolvemos con Lalo Landa porque nos da dos opciones. Por un lado está Imagine Dragons, por el otro Red Hot Chili Peppers. Pero nos vamos con los Peppers del 2002 de su disco By the Way. Esto se llama Can't Stop para Lalo Landa, Sir Lalo Landa. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you what the pleadies. Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through. Vivamos el presente, aquí y ahora. El Festival Stereo Picnic 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Fate, Blink 182, Kings of Leon, C6, Sam Smith, M.I.A., Limp Bizkit, Arcade Fire, Bad Gyal, Placebo, Arcade, Offspring, Proyecto 1, Phoenix, Grupo Frontera y más. En un mundo distinto, compra tus boletas en ticket.co. Ellos son Jungle con esto que se llama Back on 74. Llega a Colombia el mejor homenaje a Queen del mundo, God Save the Queen, este 13 de marzo en el Teatro Astor Plaza. Vive una noche única con un 15% de descuento con el código promocional LAX30ÁÑOS. Pegadito todo, LAX30ÁÑOS. Entradas ya disponibles en mitaquilla.com.co. Revive la magia de Queen con God Save the Queen. Escuchemos a Jungkook con esto que se llama Standing Next to You.